Estamos junto a la señora Nelly Cárcamo, presidente de la Unión de Expresos Políticos de Chile. Señora Nelly, agradecido que nos acompañe nuevamente, toda vez que habíamos comprometido esta conversación tras el término de esta reunión, le podríamos decir, que se realizó. Congreso Nacional, Encuentro Nacional. O Encuentro Nacional, que se realizó aquí en la escuela. Sí. En la escuela Aichele. En la escuela, en el internado de la Escuela Especial Ana Aichele, sí. Cuéntenos, en resumidas cuentas, a qué conclusiones llegar. Había mucho tema que tratar, algunos eran bastante fuertes en términos nacionales. Bueno, la verdad, las cosas que me gustaría empezar por contarles que este encuentro nacional e internacional tuvo una muy buena convocatoria. Estamos muy contentos porque la mayoría de las organizaciones afiliadas a nuestra organización enviaron delegados. Y también todos los delegados fraternales invitados también llegaron. Entonces tuvimos una convocatoria muy alta, atendimos a 90 personas durante estos 3 días en este internado. Eso como primera cosa. La reunión prácticamente partió el mismo día viernes, y hicimos un pequeño acto de apertura a las 6 de la tarde, porque quisimos permitir que todos los delegados llegaran a tiempo. Por lo tanto, la primera actividad que hicimos fue almorzar juntos, y después partí prácticamente yo con la cuenta política o la memoria del último año, y posteriormente nuestro acto de apertura, cena, y así partió la actividad. Fue una actividad muy intensa. Tenemos que tomar en cuenta que las personas que acuden a este encuentro nacional son todas personas ya sobre, en un 99% sobre los 60, 65 años. Tuvimos un delegado de Arica con 82 años, entonces un hombre lúcido, fantástico. Es decir, tuvimos, como le digo, una muy buena convocatoria. Hubo mucha conversación, mucha discusión, mucha disciplina en el trabajo. Estamos tremendamente contentos con el resultado y también contentos con las conclusiones, porque como primera cosa, nosotros ratificamos la política o la estrategia de nuestra organización. Ratificamos el proyecto que tenemos nosotros como propuesta de reparación integral, porque, como le decía la vez anterior, nosotros no solo presentábamos el problema, sino que también presentábamos de alguna manera la solución o parte de la solución, cómo creíamos nosotros que debería ser la solución, que es una de las cosas que lamentablemente generalmente el oficialismo no le pregunta, digamos, a los afectados. Las soluciones se determinan entre cuatro paredes, se cocinan en alguna parte sin participación de los afectados, y en este caso, bueno, nosotros nos adelantamos a eso y hemos hecho llegar a todas las autoridades nuestra propuesta de proyecto de reparación. Hasta ahora no lo han tomado en cuenta, digamos, pero nosotros hemos cumplido en ese sentido. Entonces, ese proyecto sigue teniendo vigencia dado que fue ratificado. También nuestra plataforma, plataforma de trabajo, de pensamiento, que fue expresado en algún momento, también fue ratificado. Lo que nosotros pensamos que es importante que el gobierno haga para poder ir solucionando este tema. Nosotros somos los primeros interesados de que este tema se resuelva y no permanezca en el tiempo, dado que nuestra gente ya en un 30% los compañeros han fallecido y sin tener una solución, sin haber visto la justicia a la que tienen derecho. Señora Nelly, ¿cuál, por ejemplo, sería alguna de las propuestas que usted ha manifestado para el tema de la reparación? Bueno, nosotros hemos propuesto, primero que nada, es bueno decirlo, la solución a este tema no se puede arreglar, digamos, con la chauchera, con lo que tiene el gobierno en la mano. Esto requiere de un esfuerzo del país, y se puede solucionar con la, solicitando un préstamo para poder dar solución a esto de una vez por todas. También se puede recurrir a los organismos internacionales que entregan préstamos con muy buenas características, a muy buenos plazos, de tal manera que cuando el gobierno dice no tenemos plata, nosotros no le decimos, oiga, solucionele con la billetera del momento, porque eso es imposible. Pero es importante que se haga, y es importante que se haga porque es una forma que, por ejemplo, si Chile pide un crédito y se paga 30 años plazo, todos los años van a tener que considerar ese ítem. Y eso es un recordatorio, es una forma de asegurarnos, ¿no es cierto?, de que esté presente en la memoria del país y de la economía que cometer estas aberraciones, apoyadas, digamos, con recursos del Estado y por parte del Estado, es algo que le va a significar un costo al país. Entonces, de esa manera también ayudamos a que esto no vuelva a repetirse. Porque si oye, Chile no le cuesta nada y termina siendo todo tan barato y gratis, digamos, atropellarle los derechos a las personas, quitarles la vida, hacerlos desaparecer, o ejecutarlos sin ninguna razón y sin ningún juicio previo, o a las víctimas sobrevivientes que sobrevivieron esa etapa de la tortura, oye, que bueno, después le damos una pensioncita. Si aquí el Estado de Chile no nos debe pensiones, no tiene un problema previsional con nosotros, tiene un problema que es un problema de indemnizatorio, y eso no se puede hacer con la chauchera del momento y del año. Eso se tiene que hacer a través de un crédito y devolverlo, ¿no es cierto?, en una cantidad de años que no sea una carga demasiado pesada para el Estado. Las propuestas, usted decía, las hemos enviado, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. ¿Piensan ejercer alguna presión? Ustedes están más que conscientes que este es un año electoral y eso significa que muchas veces algunos temas que no se han tratado durante mucho tiempo vuelven de nuevo porque estamos justamente en elecciones. ¿Piensan uh-huh. ustedes hacer algún tipo de presión mediática o de otro tipo? Bueno, la verdad las cosas es que nosotros hemos, yo le explicaba la vez anterior que hemos llevado esta pelea por dos caminos, el camino político, tratando de convencer, tratando de sensibilizar, tratando de llegar a las personas, tratando incluso de ayudar al gobierno. Porque cuando nosotros hacemos una propuesta, nosotros nos interesa que el gobierno solucione este tema, que nos interesa y que lo solucione de buena forma. Porque nuestra propuesta es una propuesta muy aterrizada. Nosotros no queremos desbancar el al Estado de Chile, empobrecer a este país, sino que nosotros consideramos que sí, pero también tiene que ser una reparación digna de acuerdo al daño que se causó. No puede ser dos chauchas. Pero en ese sentido nuestra propuesta es muy responsable y hemos hecho, como le digo, a través de la vía política, hemos tratado de sensibilizar, hemos tratado de explicar, hemos tratado de comprometer a parlamentarios, qué sé yo, que la verdad las cosas es que cuando hablan con nosotros nos pintan la historia muy bonita, no, sí, tienen razón, muy bonito, pero después se viran, se dan vuelta y ya se olvidan de lo que hemos hablado. Y también hemos ido por la vía judicial. La vía judicial ha sido un medio de presión, ¿ya? Y Chile, en realidad, nos da la impresión de que hasta ahora las demandas civiles no ha sido suficiente presión. Porque, bueno, tienen la ventaja de tener en el fondo el sartén por el mango, porque no vamos a decir una cosa por la otra, pero también la justicia, de alguna manera, ellos tienen influencia en la justicia. Para nosotros en la última demanda, la quinta demanda, nos quedó absolutamente claro cómo se presiona el Consejo de Defensa del Estado. Primero, ¿no es cierto?, el oficialismo políticamente presiona al Consejo y el Consejo presiona de tal manera a los jueces que se armó una sala especial, ¿no es cierto?, para poder ver la última causa nuestra. Se sacaron todos los jueces de Dafson, por ejemplo, de esa misma sala. Se sacaron esos jueces para que no se vayan a pegar un dafsazo de nuevo de decir, bueno, aquí a cada uno se le tiene que dar 150 millones o 100 millones. Entonces se aseguraron de poner gente que sabían que iban a aprobar algo que está de alguna manera no era justo. Eso esa capacidad de presión el gobierno y el Estado y los poderes fácticos lo tienen. Eso, cerrar los ojos a eso es una cosa que de verdad uno tendría que o hacerse el idiota o ser idiota. Pero eso explica un poco la decisión de ustedes de llevar a cortes internacionales, a instancias internacionales, su reclamo. Claro. Digamos, la demanda civil en Chile es un modo de presión, pero nosotros lo apuntábamos y sabíamos, teníamos la certeza que en la mayoría de los casos iba a ser de tal manera que nos iban a negar esa justicia. Por lo tanto, nosotros sabíamos que teníamos la vista puesta en los tribunales internacionales. Y no solo eso, el hecho de que nosotros hoy día estemos haciendo querellas criminales, las querellas criminales tienen dos objetivos. Un objetivo jurídico, que es obviamente ir en contra de los torturadores y hacer la pega que el Estado de Chile no ha hecho con respecto a los torturadores, porque no se les ha sometido a proceso, no se ha perseguido la responsabilidad, cuando el delito de tortura es el delito más grave consignado en el derecho internacional humanitario. Pero además eso tiene un objetivo político, la presión. Todos sabemos, por lo menos nosotros lo tenemos claro, que todo esto fue producto, la impunidad es producto de acuerdos entre los militares y los políticos. Entonces se comprometieron, ¿no es cierto?, a no hacer juicios y no perseguir. Por eso mandaron a guardarlos por 50 años los antecedentes. Y por eso cuando se propuso, hace unos 3 meses atrás, se propuso, ¿no es cierto?, se votó en la Cámara una ley, un proyecto de ley para terminar con el secreto y entregar los antecedentes a la justicia, no se alcanzó el quórum. Esas cosas no son casualidades, don Cristian. Esas cosas son producto, ¿no es cierto?, de cosas muy concretas. Con la desgracia de ellos que hay gente en esta organización que somos capaces de ver eso. Pero tampoco hay que decir que no, permítame usar la misma lógica para decir que no creo que sea casualidad, por ejemplo, que en el congreso que han realizado ustedes haya representantes internacionales. Le quería consultar eso justamente para no salirnos tanto del tema con respecto al congreso. Tengo entendido, usted me lo confirmaba, representante de Canadá, Suecia, Viena, Argentina, Dinamarca, Panamá, Australia y Canadá. Bueno, Suecia, Viena, Panamá, Argentina, Dinamarca, Australia y Canadá. Ahora, ellos son representantes ¿De sus países o son chilenos que están residiendo? A ver, aunque al gobierno le encanta usar el término de chilenos residentes en el exterior, ellos son exiliados. Exiliados que en este caso, por ejemplo, en Calgary o en Toronto se organizan y están de alguna manera entregándonos apoyo. Tanto con los organismos internacionales como también de repente económicamente nos ayudan para poder solventar, por ejemplo, este congreso que es absolutamente autogestionado. Entonces, ellos son parte, digamos, de los chilenos que estamos reclamando esta justicia que el Estado de Chile nos debe. Y esto, le repito, esto tiene un objetivo absolutamente, las querellas criminales que nosotros estamos haciendo ahora tienen un objetivo político también. Estamos presionando con esto. Vamos a intranquilizar a quienes ellos le prometieron impunidad. Porque, oye, en la medida que nosotros hagamos la pega que el Estado no quiere hacer, vamos a llevar a tribunales a esta gente y esta gente les va a ir a cobrar la palabra. Entonces verán ellos cómo se las arreglan. Si no hacen algo decente, capaz que piensen, oye, tenemos que actuar porque, bueno, si no, esta gente va a seguir en esa línea y nosotros objetivamente estamos en esa línea. Usted lo decía en política, eso también significa que podríamos ver que estos representantes que están en otros países también podrían hacer, digamos, presión desde allá, ver algún tipo de gestión política con autoridades o con propios partidos. Correcto, eso lo han hecho ya. Cuando nosotros tuvimos el movimiento huelguístico del año 2015, ellos movieron, ellos se preocuparon, se contactaron con muchos parlamentarios de los países donde viven y llegaron muchas notas de apoyo hacia los huelguistas como también al gobierno, exigiendo que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Por lo tanto, ellos son un apoyo real en ese sentido, pero también es importante que sepan que ellos también están participando en las querellas criminales, ¿ya? Y se están poniendo, digamos, en la línea que nosotros hemos estado ofreciendo, planteando al mundo de los derechos humanos y a los exprisioneros políticos. Nosotros les decimos, los invitamos. Vamos, demos esta pelea jurídica, hagamos ahora las querellas criminales, las demandas civiles ya un poco las dejamos de lado, porque entendemos que el camino civil de la justicia civil es demasiado largo, y donde el Consejo de Defensa del Estado tiene todas las herramientas. En cambio, las querellas criminales, el gran jugador aquí es que juega por nosotros como un partido de tenis, digo yo. El juez es el gran jugador en contra del Consejo de Defensa del Estado. Y el Consejo de Defensa del Estado en las querellas criminales no tiene prácticamente muchas facultades. Se tiene que mantener afuerita mientras el juez investiga. Él tiene facultades para hacer al ejército entregar información, para sacar la información. Y bueno, nosotros y nuestros abogados sirven, son como los pasapelotas en los partidos de tenis, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, aquí tenemos nosotros muchas más ventajas que en las demandas civiles. Y bueno, y dentro de la demanda, de la querella criminal, también se puede presentar demanda civil. Entonces, el hecho de que nosotros estemos haciendo este llamado tiene un objetivo jurídico de perseguir la responsabilidad de los torturadores, pero también tiene un objetivo político. Y eso es importante que se entienda. Podríamos decir que en este congreso esto fue como la columna vertebral, el coordinar, el trabajar, el analizar cada tema, verle las aristas y cómo se va a enfrentar toda esta situación que entendemos se está desarrollando ahora. Usted me anunciaba que ya próximas semanas tal vez se iniciaba, ya entramos a tierra derecha. Sí, por supuesto, este fue uno de los temas centrales, además, digamos, de temas que son otros temas que son importantes, pero más internamente de la orgánica, cómo mejoramos la comunicación, cómo mejoramos el tema finanzas, cómo mejoramos la articulación nuestra como una organización social con las demás organizaciones sociales, porque nosotros estamos allí. Estamos en el mundo de las organizaciones sociales y entendemos también que para poder provocar los cambios en nuestro país, los cambios que se requieren para que este país sea un país más justo, más ecuánime, más equitativo, esos cambios solamente se pueden hacer en la medida que las organizaciones sociales, porque yo lo he dicho muy claramente, esto ya no es un tema de alguna manera de izquierdas o de derechas, este es un tema de la ciudadanía en contra de los poderes fácticos. Aquí estamos sometidos, ¿no es cierto?, a una sociedad en la que de verdad es depredadora, irrespetuosa, donde se le falta el respeto, donde se abusa en forma absolutamente descarada, ya no hay disimulo en esto. Entonces, bueno, cuando nos encontramos en una sociedad así, nosotros entendemos que nuestro trabajo como organización de derechos humanos está absolutamente ligada a tantas otras luchas de otras organizaciones. Y pensamos que las organizaciones sociales pueden ser, ¿no es cierto?, la columna vertebral que puede llevar de alguna manera a este país a ir haciendo los cambios necesarios para que nos transformemos en el país que deberíamos ser, donde haya más justicia social, donde haya menos abuso, donde haya más respeto por la ciudadanía. ¿Me entiende? Sí, señora Nelly, hay una frase que no recuerdo bien de quién es, la estaba tratando de buscar, pero la verdad no alcancé. Sí me recuerdo que dice así: nuestros adversarios están enfrente y nuestros enemigos atrás. ¿Sienten ustedes que con el pasar del tiempo la mayoría de la gente piensa que efectivamente sus adversarios pueden estar en la derecha en términos políticos, pero finalmente ustedes da la sensación de que tienen los enemigos en su lado, donde supuestamente ustedes hubieran tenido respaldo, ahí no lo tienen? Porque ha pasado mucho rato, o sea, esta es una conversación que tuvimos en la entrevista anterior, pero ¿por qué lo quiero tomar? Porque asumo que también eso es un tema que ustedes lo conversaron en este congreso, el tema que se les pide cierta fidelidad por ser o considerarse gente de izquierda. Pero ustedes no sienten eso, Lina. No, bueno, en nuestra organización yo creo que hay una claridad dentro y creo un acuerdo sin hablarlo. Tengo la sensación que todas las personas que aquí en esta organización participan tienen claramente, muy claro prácticamente el abandono, ¿no es cierto?, de las personas que deberían estar al lado nuestro. Creo que en esta organización difícilmente van a encontrar ya el voto cautivo, porque nos damos cuenta que independientemente a quién pongan de candidato, la línea, la política que ellos designaron, a los acuerdos con que ellos llegaron, con los militares y con los poderes fácticos y con toda el capital, van a seguir en pie. Por lo tanto, por eso nosotros decimos, nosotros estamos en el frente, estamos en la vereda de las organizaciones sociales que luchan por hacerse respetar en todos los ámbitos. Nosotros también, en el ámbito de los derechos humanos, ¿no es cierto? Estamos nosotros, así como por ejemplo al lado de las organizaciones del pueblo mapuche, que justamente tenemos uno de nuestros miembros de nuestra organización, lo tenemos prácticamente fue notificado de que va a ser sometido a proceso por una toma de camino que se hizo tratando de impedir, ¿no es cierto?, de que no se instale una hidroeléctrica en las tierras ancestrales donde ellos tienen, ¿no es cierto?, su zona donde ellos hacen sus ceremonias religiosas. Entonces, frente a esas cosas, cuando vemos nosotros ese pueblo que se defiende, vemos en Freirina que ese pueblo se defiende de otra cosa, vemos en Punta de Toro, vemos en Chiloé como los pescadores se defienden. Bueno, nosotros como ex prisioneros políticos y prácticamente miembros de organizaciones de derechos humanos estamos en la vereda de las organizaciones sociales. Hay que articularse, hay que trabajar, ¿no es cierto?, en ese ámbito. Y como le digo, en ese sentido hay un acuerdo absoluto dentro de todas las personas que participan en esta organización. No hay dos posiciones frente a esto. Nos queda un par de minutos. ¿Cuándo vamos a tener noticias de ustedes? ¿Hay una fecha que veamos la acción ya concreta de la reunión de expresos políticos de Chile? A ver, concretamente, difícilmente poder dar una fecha absolutamente concreta, pero sí yo puedo hacer un compromiso con ustedes que en el momento que tengamos lista la presentación de nuestra primera querella criminal colectiva masiva, que lo único que puedo adelantar que va a ser o el Estadio Nacional, la gente del Estadio Nacional o de la isla Quiriquina. Una de las dos va a partir primero porque las dos son muy masivas. Entonces, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes, se los vamos a informar, porque es importante que se sepa de la acción que nosotros estamos haciendo, cuáles son los objetivos jurídicos, cuáles son los objetivos políticos de estas acciones, porque objetivo político hay detrás de esto, en el sentido de ejercer la presión para que el gobierno haga lo que tiene que hacer, lo que debió haber hecho hace mucho tiempo y que no lo ha hecho. Señora Nelly Cárcamo, presidente de la Unión de Expresos Políticos de Chile, muchas gracias por conversar con nosotros. Yo le agradezco nuevamente porque esto nos permite llegar, como dije la vez anterior, a los auditores y que se comprenda un poco más, ¿no es cierto?, del por qué nuestra lucha, por qué estamos en esto, por qué estamos reclamando. No lo hacemos de porque se nos da la gana, sino que porque simplemente se nos ha denegado durante todo este tiempo la justicia a la que tenemos derecho. Muchísimas gracias. A usted.